Hola. ¿Cómo te va con ese Alfonso? Bien. Me cae re mal. Ay, a mí también. Envidiosas que son. No, es que no queremos decirlo. Es un tonto. Encima tiene un feo nombre. Encima la otra vuelta le dijimos, pasa en otro vaso y lo rompió. Envidiosas. No, pero no estamos diciendo que es. Pero lo es. O sea, lo es, que es tontito. Y bueno, no me importa eso, no sigamos hablando, pero... Celosas porque no tienen novio. Ay, yo sí, yo ando con el Luca. Somos... Ay, bueno, están riquísimas las pizzas. ¿Quién las hizo? Hablemos. El chef, ¿de dónde? Alfonso. Ah, no, qué asco, mejor lo vomito todo. Ay, encima no, me cae re mal. Vamos a comer en un restaurante mejor. Chao. Envidiosas, celosas. Quedemos con el Alfonso. Aguante. No, es que no. Que le mate. Nos parece medio tontito. Dale. Nos parece medio tontito. La otra vuelta mi hermana le pidió si le pasara el plato de comida y lo tiró. Encima de su comida favorita era. Y la tiró. Porque, más de risa. Porque ella, él no está con otra chica que no soy yo. Él me respeta, me ama y eso. Eso no te lo crees ni vos. Tonta. Encima, sos una tonta. ¿Cómo vas a andar con ese tipo? Es más bonito que el tal Lucas. ¿Quién es ese tal Lucas? Que yo no lo conozco. El novio de tu amiguita. No es mi novio. Novios. No es mi. Me dijiste que era tu novio, Ana. Pero es grabación, pero... No, pero ya sé. Pero tu novio ese ya no lo quiero que nos traigas más porque me dio tantito y te tira todas las cosas. Envidioso, pero yo no quiero traer a mi casa porque se llama que están en mi casa. Encima, se Angelina. Se hacen las vivas. Encima, Angelina, mira, ella... No digas mi nombre que me da vergüenza. Encima dice que lo ama, se respeta, que toque el otro. Y míralo. Míralo cómo es de tontito, así. Encima para debe estar todo el día. Ajá, debe estar todo el día. Así todo el tiempo. O sea, me cae mal. ¿Cómo vas a tener un tipo así, tu novio así? Corté. Tenés que tener más uno más.